Gloria a Dios. Listo, papi. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leerlo desde el 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda a dos filos dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balad a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ya hemos, por tres reuniones, hablado un poco sobre la iglesia de Pérgamo. Estuvimos viendo su ciudad, su cultura, su historia. También estuvimos viendo en otra enseñanza Pérgamo, el trono de Satanás, por la persecución y todo lo que acontecía ahí. Y el domingo pasado estuvimos viendo de cerca lo que era la doctrina de Balaam y un poco sobre los nicolaitas. Hoy nos corresponde el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quiénes? A las iglesias. El mensaje del Espíritu Santo en las diferentes cartas o los diferentes mensajes que le envió a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a Laodicea. ¿Ese mensaje para quién es? Para las iglesias. Y acuérdese que hablamos que estas iglesias representaban la iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les he enseñado que no todos tienen la capacidad de escuchar lo que el Espíritu Santo dice. Solamente quiero regalarles un versículo para corroborar esto. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versículo 25. Jesús viene hablando sobre algunas ciudades que escucharon el mensaje y no se arrepintieron. Unas ciudades que vieron milagros y no se arrepintieron. Y Jesús dijo que iba a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades. Y el versículo 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dios escondió estas cosas a algunas personas, y a otros, ¿qué? Se la reveló. Dios permitió que algunos tuvieran la revelación del Evangelio, a otros los dejó, ¿qué? En la oscuridad. Al Padre le plació. No todos pueden escuchar la voz del Espíritu Santo. Miren, por favor, otro texto. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, versículo 3, segunda a los Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden. ¿Qué? Está encubierto. ¿Para quiénes está cubierto esto? Para los que se pierden. A Dios le plació de alguna manera que solo algunos pudieran escuchar su palabra, que algunos pudieran escuchar el testimonio que Cristo da a través de su Espíritu Santo. O sea, que este mensaje, la voz del Espíritu Santo, no es para todo el mundo. Nosotros los que somos cristianos de antaño nos damos cuenta que a la iglesia llega mucha gente, la invitan, la traen, se le predica, se le comparte, pero no de todos es la fe, dice la Escritura. No a todos son convencidos, no todos son convertidos. Mire Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses. Capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. ¿Y cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. O sea, que no todos tienen la capacidad de escuchar lo que el Espíritu Santo dice. Los únicos que pueden escuchar el mensaje del Espíritu Santo, ¿es quién? La iglesia. Somos los únicos, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Mire que la exhortación es arrepentirnos en el versículo 16. Y por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes son los únicos que se pueden arrepentir? Los que pueden escuchar al Espíritu Santo. Y sigue diciendo, al que venciere le daré a comer del maná escondido. Ya les he explicado que la victoria no está en nosotros. Hay una exhortación a vencer. ¿A vencer qué? Pues los problemas que estaban surgiendo. ¿A vencer qué? Se cerrar los oídos a la doctrina de Balaán, a cerrar los oídos a la doctrina de los nicolaitas, a vencer la persecución que estaba viniendo, a vencer muchas cosas que estaban aconteciendo como iglesia. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo tenemos nosotros la victoria? Y quiero recordarles, porque esto ya lo hemos visto en las dos iglesias que hemos estudiado. Primera de Juan 5. Nuestra victoria está en Cristo. O sea, nadie que no esté en Cristo puede vencer. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera de Juan 5:1. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vencemos? Por nuestra fe. ¿Y cuál es nuestra fe? Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea que nuestra victoria, esa victoria no está en nosotros. ¿Esa victoria está en quién? En Cristo. No podríamos vencer sin Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Apartado de mí, nada podéis hacer. No podríamos vencer. Todas las cosas que enfrenta, que vienen sobre la iglesia, si Cristo no estuviera con nosotros, si no creyésemos que Jesús es el Cristo, si no creyésemos que Él es nuestra esperanza, si no creyésemos que con Él estaremos hasta el fin, saldríamos derrotados, seríamos vencidos con las tentaciones, seríamos vencidos al primer intento o primer cosita que nos venga encima, como la persecución o algo así por el estilo. Entonces, solamente esa victoria está en Cristo. Y a los que venzan en Cristo, hay una promesa. Acuérdese la estructura de las cartas: un saludo, una descripción de la gloria de Cristo, en este caso el que tiene la espada aguda de dos filos, una alabanza, los alaba porque permanecieron en la fe, aun cuando habían matado a uno de los discípulos, un reproche, y el reproche es que tenían a los que retenían la doctrina de Balaán y los nicolaitas, un llamado al arrepentimiento, y también hay una promesa. Y aquí la promesa es: al que venza, le daré el maná escondido. La pregunta es: ¿qué es el maná escondido? Este es el motivo de nuestro estudio. Vamos a tratar de ver por la palabra cuál es el maná escondido y qué es lo que significa. Vamos a ver por lo menos algunas posiciones de algunos estudiosos de la Biblia. Miren, acuérdense que algunos hermanos de Pérgamo, por haber rechazado a participar en los cultos paganos, por no rendir culto al emperador, algunos perdieron sus trabajos. No era fácil ser cristiano en ese mundo antiguo. Para los cristianos había muchas puertas cerradas en cuanto a la parte laboral se refiere. La pregunta es: ¿cómo sostenían aquellos hermanos a sus familias? Si perdieron los trabajos, si no tenían oportunidades laborales, ¿cómo sostenían a sus familias? Entonces muchos intérpretes bíblicos dicen que aquí, cuando se refiere al maná escondido, les está recordando a la iglesia que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa, ¿qué hacían los israelitas en Egipto? ¿Se acuerdan? Eran esclavos y tenían que trabajar duro. Pero dice, ¿se acuerdan que ellos en algún momento dijeron, cuando estaban en el desierto, que estaban comiendo el maná y que estaban sufriendo algunas penurias? Dijeron: nos acordamos cuando trabajábamos, cuando estábamos en Egipto y comíamos nuestro pan de balde, o sea, nuestro pan gratis. O sea, al ellos ser esclavos, Faraón les daba ¿qué? Su alimento. Cuando salen de Egipto, tienen que atravesar un desierto. No había oportunidad de sembrar en el desierto. No había oportunidad de cosechar nada. Estaban lejos del mar. ¿Cómo Dios sostuvo a los israelitas por 40 años en un desierto? ¿Se acuerda Éxodo capítulo 16? ¿Les envió qué? Maná del cielo. Bueno, ¿saben ustedes qué significa la palabra maná? ¿Cómo? Momentico, ¿cómo? Bueno, él dice comida que viene de lo alto. ¿Saben? Maná es una palabra hebrea que significa ¿qué es esto? Eso significa. O sea, cuando el maná cayó, ¿qué dijeron los judíos? ¿Qué es esto? Y le pusieron ¿qué? Maná. Miren por favor Éxodo 16. Estamos en el contexto de la iglesia de Pérgamo. Los hermanos estaban sufriendo dificultades. Algunos habían perdido sus trabajos. Y parece que Jesús, o sea, estoy diciendo la primera posición que dan algunos expertos, que Dios les estaba recordando, Jesús les estaba recordando a los hermanos de Pérgamo, que Él proveyó al pueblo ¿qué? Maná. Le dio un pan que ellos no esperaban. De alguna manera esto lo sorprendió. Éxodo capítulo 16. versículo 3, habían salido de Egipto, el mar se les había abierto, pasaron el mar, no encontraron aguas y encontraron las aguas amargas, y Dios hizo grandes milagros Dios, y ellos estuvieron acostumbrados a ver milagros, las plagas, que se abriera el mar, la muerte de Faraón. Y ahorita, en el capítulo 15 terminando, Dios sana unas aguas, las aguas de Mara eran amargas. ¿Y cómo las sanó Dios? Dios le dijo a Moisés, ahí hay un árbol, un tronco, échalo. ¿Cómo sanó las aguas? ¿Cómo sanó las aguas? Cogió un tronco. ¿Cómo se le llama un tronco? Uno dice, ¿qué? El madero. ¿Cómo sanó las aguas? Con el madero. ¿Cómo sanó Cristo, Dios, nuestras vidas? Por el madero de Cristo, ¿sí o no? Más o menos esto es lo que dicen los estudiosos bíblicos. Y dice en el capítulo 16, y partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Oiga, la queja fue grande, ¿no? ¿Cuántas personas más o menos salieron de Egipto, se acuerdan? Se calcula que fueron 600,000 familias. Y en ese tiempo las familias no eran pequeñitas. Entonces se puede calcular que eran 3 millones de personas. La pregunta es, ¿de dónde iban a sacar comida para tanta gente? Y cuando el pueblo se sintió en el desierto, cuando el pueblo se sintió que las provisiones que habían sacado de Egipto se habían acabado, murmuraron contra Moisés y dijeron, Jehová nos hubiera matado. Lógicamente, fue algo muy grave. Fue algo muy grave. A veces nosotros en nuestro desespero murmuramos contra Dios y nos quejamos. ¿A quién le ha pasado? ¿Quién ha dicho cosas feas y graves? Todos. Nosotros en nuestra mala debilidad nos desesperamos, nos angustiamos y pecamos contra Dios en nuestra forma de hablar. Eso le pasó al pueblo y dijo, ojalá Dios nos hubiera matado en el desierto, allá en Egipto, en vez de venir a morir en el desierto. Y mire lo que Dios le dice a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Miren por favor el versículo 15, bueno el versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Bueno, ahí ya les recuerda. Ellos hicieron una pregunta, ¿qué es esto? Parece que Jesús les estaba recordando a los hermanos de Pérgamo que estaban sufriendo por causa de la persecución, que habían perdido el trabajo por causa de no participar en estas fiestas paganas. Yo les voy a dar, ¿qué? El maná. así como alimenté al pueblo de Israel, así como alimenté a mi pueblo durante 40 años, los puedo alimentar a ustedes. O sea, la primera gran posición de qué es el maná escondido es esa. Como se le está hablando a la iglesia de Pérgamo, es de la provisión que Dios tiene para sus hijos en tiempos difíciles. Acuérdese que la escritura dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, Dios de alguna manera siempre va a proveer, sea los momentos que sea. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero hay otra segunda posición. Ellos recogen el maná y algunos de ellos pecan porque salieron al séptimo día. Ah, bueno, el primer día recogieron bastante. Ellos dijeron: ¿y si mañana no cae? Y dice que se agusanó, se dañó el pan de un día para otro por haber pecado contra Dios. Pasaron los días y ellos tenían que recoger en el sexto día doble porción para no recoger en el séptimo. Pero algunos salieron al séptimo día, que era el día de reposo, y Dios les había dicho que no, que ese día tenían que reposar para Dios. Más adelante, versículo 30, estoy en Éxodo 16, 30. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? O sea, los cristianos a veces somos chistosos, ¿no? A todos le ponemos nombre bíblico. Nace un hijo y le ponemos el nombre bíblico. No sabemos ni lo que significa, pero le ponemos nombre bíblico, ¿no? Le voy a poner a mi hijo Judas. O le voy a poner, ¿cómo se llama? Poncio Pilato. Y cuando él vaya a comer, le digo: Poncio, venga, lávese las manos. ¿Sí o no? Lávate las manos, Poncio. Entonces nosotros pensamos, bueno, a veces somos muy bíblicos para todo, ¿no? Y hay hermanos bien intencionados que le ponen al restaurante el maná. Si supieran lo que significa, uno pasa por ahí y que el que sabe hebreo, ¿qué dice? ¿Qué es esto? Así le pusieron el nombre, ¿no? Entonces, al séptimo día, el pueblo reposó. Estoy versículo 31, y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro, blanco, su sabor como hojuelas de miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo había mandado. O sea que hubo una porción de maná que ellos guardaron. ¿Y en dónde lo pusieron? En el arca. O sea, ¿se acuerda que ellos hicieron algo que llama el arca de la alianza o el arca del pacto? Y en ese arca pusieron esa porción de maná. Lo guardaron. ¿Para quiénes? Para vuestros descendientes. Entonces muchos dicen que este maná escondido es ese maná que puso Dios en el arca del pacto, para darlo a los descendientes o para darlo a la iglesia que iba a vencer, para testimonio del poder y la gloria de Dios en todos los tiempos. Entonces, ya tenemos dos opciones. Este maná escondido puede ser recordándole a los hermanos perseguidos que Dios tiene el poder para sustentarlos y para proveerles a pesar de todo lo que estaban viviendo. No necesitan participar de las fiestas paganas para asegurar su alimentación. Dios prometió proveernos. Y también ese maná escondido que está en el arca de la alianza. Yo por aquí tengo una Biblia de los católicos, no de las versiones que los católicos han sacado. Y las Biblias católicas tienen algunos libros que se llaman los libros apócrifos. Y en el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 4 dice, se dice también en estos escritos del pasado que el profeta Jeremías, obedeciendo a órdenes del cielo, se hizo acompañar por el arca de la alianza con su toldo y fue al cerro donde Moisés había subido y desde el cual había contemplado la tierra prometida. Allí Jeremías encontró una caverna y metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Y algunos de los que seguían volvieron para señalar el camino, pero ya no pudieron encontrarla. Jeremías vivió en la época en que Nabucodonosor conquistó la tierra de Israel. O sea, estos libros apócrifos no tienen validez porque no fueron inspirados por Dios. Tienen algunos datos históricos, pero tienen algunos errores que por eso los dejaron fuera del canon de la Biblia. Pero ahí nos da un dato, ¿no? Que Jeremías escondió el arca. Antes de que vinieran a destruir el templo, él escondió el arca. Y cuando lo escondió, ahí iba el maná. Entonces muchos eruditos piensan que lo que Dios va a hacer es descubrir el arca para que sus escogidos puedan ver esa gloriosa posición que Dios le dio al pueblo de Israel. Simplemente son posiciones, ¿no? Simplemente son cosas que han dicho algunos estudiosos bíblicos. Y la cuarta posición del maná escondido es que la Biblia en Juan capítulo 6 dice que Jesús es el pan de vida. El que coma mi carne y beba mi sangre, ¿tendrá qué? La vida. Entonces quiero que miremos Juan capítulo 6. Y hay un contraste entre Jesús y el maná del desierto. Y Jesús les dice que Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, porque ellos lo comieron y perecieron. Pero el que coma el pan que Jesús les da, ¿qué va a pasar? No va a morir. Versículo, o sea, ¿cuál es el contexto? Jesús había multiplicado los panes y los peces. Y cuando el pueblo vio semejante señal, quiso hacerlo rey. Y Jesús se escondió de ellos. Al otro día la gente fue a buscar a Jesús. Y fue impresionante, fue con más gente. Y Jesús les dice a ellos, ustedes me buscan no porque yo soy, no porque reconocieron con el milagro que el único que podía hacer esos milagros era el Mesías prometido, el ungido de Dios. Ustedes no han reconocido eso. Ustedes lo único que quieren, ¿qué es? ¡Pan! Y estamos viviendo una generación igualita al pueblo judío. Hay gente que no quiere a Cristo. ¿Qué es lo que quiere? Sus milagros. Las iglesias donde promueven milagros, ¿ustedes han visto el programa de Pare de Sufrir? ¿Han visto esos templos de lo que ellos llaman la oración fuerte del Espíritu Santo? ¿Cómo son de llenos? Y yo no he visto un grupo donde haya más brujería que en Pare de Sufrir. Le venden a la gente la rosa del Sarón, cogen unas cruces, la llenan de agua y venden el agua de ahí que hace milagros. Hacen una cantidad de locuras, una cantidad de ritos, pero eso es ¿qué? Lleno, porque la gente no está en busca de Cristo, está en busca ¿de qué? De esos milagros. Y ellos no estaban buscando a Cristo, no lo querían. Ellos querían el pan, querían ¿qué? Comer gratis. Miren el versículo 25. Y hallándole, Juan 6:25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que me busquéis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciasteis. Y les dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces ellos empezaron a argumentar, nosotros creemos en Moisés, versículo 30, y le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Como quien dice, podemos creer a Moisés porque Moisés les dio pan del cielo a nuestros padres. ¿Qué señal haces tú? Imagine todas las señales que Jesús hizo y le estaban pidiendo más señales. Y Jesús les dice, versículo 31, nuestros padres, versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mis padres os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese pan del cielo, ese verdadero pan del cielo, refiriéndose a Cristo, ¿qué hace? Da vida. Cuando la Biblia allá a la iglesia de Pérgamo, la promesa es, y les daré a comer el maná escondido, les está diciendo, les daré a comer ¿qué? De la vida eterna. La promesa ahí ¿qué es? Vida eterna. O sea, esa es la posición, la última que les estoy convirtiendo, compartiendo, es la que más fuerza tiene, es la que más dicen que es la verdadera. Mire, todas las demás tienen cierta validez. Dios provee. Esa misma señal que el pueblo de Israel vio allá en el desierto nos sirve a nosotros para confiar que Dios es poderoso para sostenernos, que Dios es poderoso para proveernos. Él no dice en la Biblia, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas, no dicen, y las demás cosas, no dicen, y estas cosas. ¿Cuáles cosas? La comida y el vestido, ¿o serán qué? Añadidas. Y Jesús les dijo, ¿por qué no tienen fe? Si Dios viste a las flores del campo y si Dios alimenta a los pajaritos, ¿acaso no hará con vosotros esto también, hombres de poca fe? Y mire, tendríamos que estar muy ciegos para no reconocer que hasta aquí Dios ha provisto para nuestro sostenimiento. Usted dirá, pero es que yo trabajo. Sí, usted trabaja. ¿A quién le dio el trabajo? Yo he visto gente que ha trabajado, se le ha terminado el trabajo, se le acabaron los ahorros y de alguna manera milagrosa Dios los ha sostenido. Entonces sí es válido esto que dice, pero lo más válido para mí es que el maná escondido es Cristo, porque el pan que da vida, ¿quién es? Cristo. La promesa para nosotros, así como se le dijo a la iglesia antes de Pérgamo, ¿cuál es? ¿Sardis? Ay, se me fue. ¿La tienen allá en Apocalipsis? La iglesia de Esmirna. Se le prometió que el que venciere no sufriría daño de la segunda muerte. Y si no iba a sufrir daño de la segunda muerte, ¿qué le está prometiendo? La vida eterna. A los hermanos de la iglesia de Éfeso se les prometió que se le daría a comer del árbol de la vida. Cuando el hombre pecó en el huerto, Dios lo sacó del huerto y puso unos ángeles que guardaran el camino al árbol de la vida. Dijo Dios, porque si comen del árbol de la vida, ¿vivirán para qué? Para siempre. Entonces las promesas a cada una de las iglesias es vida eterna. La gran promesa de Dios en Cristo es la vida eterna. Ese es el maná escondido. Lo que se nos promete a nosotros es ¿qué? La vida eterna en Cristo Jesús. Acuérdense en lo que Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Siempre hay vida en Cristo. Cristo, en Él estaba la vida, dice Juan capítulo 1. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, no morirá para siempre. Porque la promesa que se nos hizo es vida. El pan que les dio Moisés, no les dio vida. Les dio vida por un tiempo. Pero ellos murieron. Y Cristo prometió que el pan que el Padre les daría, que es el mismo, iba a dar ¿qué? Vida al mundo. Versículo 34. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Entonces ahí es donde Jesús les dice: yo soy el pan de vida. El que cree en mí, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no me creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que ha descendido del cielo? Bueno, ahí se formó el problema. Pero Jesús dio testimonio: yo soy el pan del cielo, yo soy el pan que da vida. Entonces, cuando a la iglesia de Pérgamo se le promete el maná escondido, lo que se le está prometiendo, ¿qué es? La vida eterna. A la iglesia de Éfeso se le prometió comer del árbol de la vida, se les prometió la vida eterna. A la iglesia de Esmirna se le prometió no tener parte en la segunda muerte, se les prometió la vida eterna. La promesa para la iglesia es ¿qué? La vida eterna en Cristo Jesús. ¿No les gusta la promesa? Hoy estaba leyendo algo que dijo un pastor, y ustedes saben que hay algo que se llama la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad. Y este pastor decía: el problema con el evangelio de la prosperidad no es que prometa mucho, es que promete muy poco. Promete riquezas para este mundo. En cambio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo promete riquezas para toda la eternidad. ¿Promete qué? La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el maná escondido. Yo me atrevo a creer más esta posición, que el maná escondido es el mismo Cristo. Y el que coma de él, ¿qué dice la Biblia? No tendrá hambre jamás. Vuelva otra vez a Apocalipsis 2, porque ahí hay otra cosita. No solamente se les prometió el maná escondido, ¿qué se les prometió más? Una piedrecita blanca. Y esa piedrecita blanca, ¿qué contiene? Dice: y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Mire, aquí sí le voy a decir algo: el significado de la piedra blanca sigue siendo un misterio para todos. No podemos especular qué significa la piedra blanca. La única porción de la escritura que dice esto es ese versículo. Algunos se han atrevido a decir que cuando el pectoral o el efod que usaban los sacerdotes tenían 12 piedras, y en cada una de las piedras escrito el nombre de una de las tribus de Israel, y dice que como así Dios tenía presente a cada una de las tribus de Israel, tenía presente a cada creyente. O sea, dicen ellos, ¿no? Dicen los expertos. Pero la mayoría dicen que lo mejor es no especular. Y dice que recibirán un nombre ¿qué? Nuevo. El que venciera recibirá un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino ¿quién? Solo el que lo recibe. Y como no lo hemos recibido, porque es una promesa, entonces todavía no sabemos qué significa. ¿Ok? Entonces no podemos especular. Lo que sí quiero decirles es que el maná escondido y todas las promesas que se le hicieron a las iglesias tienen que ver con la vida eterna. Amén. Oramos. Padre, gracias por concedernos la oportunidad de creer, Señor, y de escuchar tu palabra. Gracias por el ejemplo que nos has dado en la iglesia de Éfeso, de Esmirna y ahora de Pérgamo, Señor. Tu palabra dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, Señor. Para que no forniquemos como ellos forniquearon, para que no, Señor amado, nos enredemos en los que ellos se enredaron, Dios mío. Ayúdanos a ser fieles a ti. Tú nos das un ejemplo a través de la iglesia de Pérgamo en tantas cosas, Dios mío, a cómo ser fieles en medio de la persecución, en medio de un mundo hostil, Señor amado. Ayúdanos a ser fieles, que no te fallemos, oh Rey del Cielo, que no nos neguemos, oh Rey del Cielo, que no te neguemos a ti en ningún momento, Rey del Cielo, ni con palabras ni con obras, Dios mío. Ayúdanos también, oh Rey, a limpiarnos de toda herejía y a limpiarnos de toda actitud pecaminosa. Y también gracias por esta promesa al que venza, Señor. Y nosotros sabemos que tenemos la victoria porque hemos creído que Jesús es el Cristo, Señor amado. Y toda esta promesa encierra la vida eterna, Señor amado. Como tú también dijiste a la iglesia de Sardis, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida, Señor amado. Siempre la vida eterna, siempre la vida eterna. Le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y mi nombre y un nombre nuevo, dice la escritura. Señor amado, gracias por esta promesa de la vida eterna, gracias por esta promesa de un nombre nuevo para todo aquel que venza, oh Rey del Cielo. Padre, ayúdanos a seguir fortalecidos en Cristo, Señor amado, que no renunciemos a la vida eterna por este mundo, Señor amado, que no, Señor amado, te fallemos a ti por seguir las pasiones mundanas y los deseos, Señor amado, que lo único que acarrean es condenación, Dios mío. Ayúdanos a permanecer fieles, ayúdanos, oh Rey del Cielo, a vestirnos con esa vestidura blanca. Gracias por habernos lavado con la sangre del Cordero y gracias por darnos la victoria que es en Cristo Jesús. Gracias por la vida eterna, te honramos y estamos eternamente agradecidos. Tal vez por eso la escritura dice que te alabarán por los siglos de los siglos, Señor amado. Estaremos agradecidos por toda la eternidad por habernos dado el regalo de la vida eterna, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y